Tú me prometiste tantas letras de canciones. Y cuando estas no llegaron, prometiste flores. Tú me prometiste estar cuando llegara el frío. Y yo me fui acostumbrando a las desilusiones. Yo no estaba preparada para la batalla, pero es que al final el amor no se ensaya. Y duele tanto que te vayas. Falsificador de besos, un ilusionista, parece verdad, aunque tu amor no exista. En engañarme un artista, es que no hay nadie que resista. Y vas rompiendo corazones, especialista en ilusiones. Recuérdame cerrar la puerta fuerte cuando me abandones. Y aunque me pierda en tu mirada y siga estando equivocada, te juro que seré más fuerte que lo que me enamoraba. Querido rompecorazones, a ti ya no te creo nada. Una vez es suficiente para esta agonía. Y si esto me vuelve a pasar, ya será culpa mía. Y aunque tú hayas reemplazado amor por sufrimiento, tal vez esté muy mal, pero de nada me arrepiento. Falsificador de besos, un ilusionista, parece verdad, aunque tu amor no existe. Vete por favor, que no soy masoquista. Y te lo ruego, no me insistas. Hoy que estoy débil, no me insistas. Y vas rompiendo corazones, especialista en ilusiones. Recuérdame cerrar la puerta fuerte cuando me abandones. Y aunque me pierda en tu mirada y siga estando equivocada, seré más fuerte que lo que me enamoraba. Querido rompecorazones, a ti ya no te creo nada. A ti ya no te creo nada.